Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, ética y estética en los diarios de José Martí, con María Fernanda Pampín. A ver, esto lo planteas como descripciones externas, o por lo menos así lo interpreté, versus una escritura telegráfica. Sí, que tiene que ver con esa brevedad, con las frases tajantes, cortas, incisivas. Y la otra es una escritura más extensa, más detenida, en donde incluso podemos encontrar otro uso de metáforas, digamos, otro uso del lenguaje que no puede hacer, digamos, mientras que está esperando a ver si le pueden preparar una cama para dormir, si tiene que agarrar un arma, si se van, si cuántos vienen, digamos que hay gente que le muere al lado. Cuando empiezan las descripciones en el campo de batalla y empiezan a morir los soldados y se le acerca gente y hay urgencias y hay reuniones, el ritmo del relato es totalmente diferente, se acelera. Fernanda Pampín, doctora en letras. Porque se aceleran los acontecimientos. Ese afuera, ese contexto, ese contorno lo está absorbiendo. Y es que no puede ser de otro modo. De otra forma. No puede ser imposible. De otro modo, digamos, no se puede concebir, digamos, escribir un diario, porque, digamos, uno piensa en si eso fue pensado para publicar o no fue pensado para publicar. No, está escribiendo en el medio de la guerra. Digamos, sí hay un estilo, porque no puede abandonar el estilo. Él, digamos, es un gran poeta. Pero no nos olvidemos lo que está haciendo. Abril 27. El campamento al fin, en la estancia de Filipinas. Atiendo enseguida al trabajo de la jurisdicción. Gómez escribe junto a mí, en su hamaca. A la tarde, Pedro Pérez, el primer sublevado de Guantánamo de 18 meses de escondite, salió al fin, con 37, seguido de muerte, y hoy tiene 200. En el monte, con los 17 de su casa, está su mujer, que nos manda la primer bandera. Y él sirvió a España en las escuadras, en la Guerra Grande, lealtad de familia a Miguel Pérez, apoyado en su bastón, bajo de cuerpo, con su leontina de plata, caídas las patillas pocas por los lados del rostro enjuto y benévolo. Fue, con su gente brava, a buscar a Maceo, en vano por toda Baracoa. En los dientes de los indios, su jipijapa está tinto de púrpura, y bordada de mujer es la trenza de color de su sombrero, con los cabos por la espalda. Él no quiere gente a caballo, ni monta él, ni tiene a bien los capotes de goma, sino la lluvia pura, sufrida en silencio. Texto perteneciente al diario de campaña, escrito por José Martí. Y ese diálogo con, o esos diálogos, o ese vínculo, o esos contactos, pongamos el término más adecuado, y quien lo tiene que poner sos vos, con Emerson. Mira, yo descubrí que, digamos, la obra de Martí me pareció fascinante cuando empecé a estudiarlo. No podía separarse de la filosofía trascendentalista de Emerson. Digamos, él encuentra una identificación muy fuerte. Incluso traduce algunos poemas de él para la revista La Edad de Oro, que es una revista infantil que él creó en 1889. Le dedica uno de los ensayos más importantes que escribe, que yo creo que el de Emerson y el de Whitman son los dos más importantes. Y en tiene esa identificación tan fuerte que uno lo lee y se confunde en la escritura. ¿Cómo sería eso? A ver. Como que él se fusiona. Uh-huh. Y no es una intención de plagio, nada por el estilo. Él se siente tan pegado a la escritura de Emerson que escribe y mete una frase de él y vuelve a escribir y lo analiza, lo parafrasea, lo... Es una voluntad de acercarse, digamos, a su pensamiento. Sobre todo, digamos, él leyó mucho Emerson, pero lo más importante es, digamos, que él tomó en cuenta para su obra fue el libro Naturaleza. Ahí volvemos a la naturaleza. El hombre natural, el hombre comprometido con la historia, que vive la naturaleza, es Emerson. Y eso aparece en los diarios, sin lugar a dudas, y aparece también en otros textos, como yo te decía, en Nuestra América, versos sencillos, es algo de lo que no podemos desprendernos. Digamos, y no sé, digamos, si él lee simultáneamente mucha literatura latinoamericana, mucha literatura norteamericana en ese momento, pero se siente muy apegado al trascendentalismo. Por eso también con otros autores, digamos, vinculados al círculo de Emerson, dijimos Longfellow. Ralph Waldo Emerson fue un escritor, filósofo y poeta estadounidense. Se constituyó en el líder del movimiento denominado trascendentalismo, que se amasó a principios del siglo XIX. Sus enseñanzas contribuyeron al desarrollo del movimiento del nuevo pensamiento. Emerson publicó de forma anónima su primer libro Nature el 9 de septiembre de 1836, en el que exponía los fundamentos de su filosofía. Difundió sus creencias a través de docenas de ensayos publicados y más de 1.500 conferencias públicas en todos los Estados Unidos. De corazón y rapidez los tiempos. Corre cual luz la voz en alta aguja, cual nave despeñada en Sirte horrenda, hundes el rayo y en ligera barca, el hombre como alado el aire hiende. Hacia el amor sin pompa ni misterio, muere apenas nacido desasiado. Jaula es la vía de palomas muertas y ávidos cazadores. Si los pechos se rompen de los hombres y las carnes rotas por tierra ruedan, no han de verse dentro más que frutillas estrujadas. De corazón y rapidez los tiempos. Se ama de pie en las calles, entre el polvo de los salones y plazas, muere la flor el día en que nace. Aquella virgen trémula que antes a la muerte daba la mano pura que ha ignorado mozo el goce de temer. Aquel salirse del pecho el corazón, el inefable placer de merecer, el grato susto de caminar deprisa en derechura del hogar de la amada y a sus puertas como un niño feliz romper en llanto, y aquel mirar de nuestro amor al fuego irse tiñendo de color las rosas. Ea que son patrañas, pues quien tiene tiempo de ser hidalgo, bien que se sienta cual áureo vaso o lienzo suntuoso, dama gentil en casa de magnate, o si se tiene se alarga el brazo,

y tuvo una gran, gran influencia hasta hoy en el pensamiento norteamericano, sobre todo a partir de una idea de autoconfianza en el individuo, uh-huh. que todavía digamos, es fundamental para pensar la sociedad norteamericana, uh-huh. y una idea de autonomía cultural. Eso fue muy importante, la idea de autonomía cultural americana. Martí la retoma y es imprescindible, porque la idea de Martí es despegarse de las tradiciones europeas, sobre todo francesa, que era predominante en ese momento, y resaltar lo propio. Eso Emerson la obra es fundamental para la obra y la concepción de la filosofía norteamericana. La idea de autonomía, la autonomía del individuo, autonomía de la sociedad, hoy lo pensamos y es el referente del tema. Martí lo tomó también para pensar nuestra América, Madre América, las condiciones propias de nuestra tierra, de nuestros recursos, de nuestros políticos, y no quiere decir eso que ni Emerson ni Martí hayan negado tradiciones importantísimas de las que también se nutren los dos y otras vertientes. O sea, las conocieron, les parecieron fundamentales, pero fueron los primeros movimientos para adquirir autonomía cultural. Fernanda Pampín presentó su tesis Recorridos intelectuales en el fin de siglo, José Martí y la tradición emersoniana del hombre natural, con el apoyo de dos becas de doctorado del CONICET. Pampín publicó artículos sobre literatura caribeña y latinoamericana en diferentes revistas especializadas y volúmenes colectivos. Como editora, la doctora Fernanda Pampín dirige las colecciones Archipiélago Caribe y Letras al Sur del Río Bravo y codirige Narrativas al Sur del Río Bravo, Ediciones Corregidor. En algún momento de esta charla mencionaste que en vida, por razones totalmente comprensibles, la literatura de José Martí no se leía en su patria. Luego, la historia siguió transcurriendo y Martí es un referente donde uno podría preguntarse, no sin cierta carga de ingenuidad, si las reinvenciones de José Martí, si la presencia de José Martí en el contexto de la Revolución Socialista Cubana pasa por la figura del patriota, del revolucionario, si pasa por la figura de su escritura, del escritor, del poeta, o si es una confluencia de ambos pedales. Bueno, hay algo fundamental. Los usos y los abusos de la figura de Martí durante todo el siglo XX en Cuba no pueden ceñirse simplemente a la revolución. Desde uh-huh. los años 30 en adelante se han hecho apropiado, digamos, diferentes facciones políticas de sus palabras y desde lados contrarios incluso. Desde lados contrarios desde también. Desde lados contrarios sí. incluso para utilizar como símbolo y mito nacional a la figura de Martí. En este caso, el Martí político. Uh-huh. ¿Sí? Martí es el símbolo de Cuba. Ahora bien, digamos, en la revolución esto se intensificó, no lo podemos negar, sigue creciendo con el tiempo. Pero no fue lo único que pasó. En los últimos años, y ya ha habido, puedo decir, desde apenas surgida la revolución, ha habido intentos por superar esa mitificación, que no quiere decir que se desconozca la importancia de Martí. Desde un montón, desde el lado literario, en las últimas tres décadas se produjeron una gran cantidad de ensayos, principalmente de autores en el exilio, que intentan desacralizar la figura de Martí y separarlo uh-huh. de los usos y los discursos de la revolución, que han agotado su figura, es cierto. Incluso hay algunos autores que se despegan absolutamente y niegan la importancia de Martí, y otros que no, y que dicen no. Sigue siendo el gran escritor nacional, pero intentemos sacarle el aura sagrada. hace, ya va a ser ahora 2 años, se produjo una película. Ernesto Sánchez Valdés es un cubano que vive ahora en Suecia, que se llama Héroe de Culto, que es magnífica, que yo la estuve presentando acá en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, estoy haciendo la gira, aparezco la representante del director, en una película magnífica, que retoma la figura de José Martí a partir de los bustos diseminados por la ciudad de La Habana, y que relee, digamos, la historia de ese mito a través de los bustos y las estatuas. Es, la recomiendo absolutamente, si en algún momento tenés oportunidad de verlo, pero es algo que se está pensando, y se está pensando desde el cine, se piensa desde los ensayos, se piensa desde la narrativa. Es imposible escribir en Cuba sin repensar a Martí. O están en contra o a favor, pero Martí está, digamos, es central, y se piensa desde las artes plásticas, desde la fotografía. Y hay un movimiento de desacralización, pero eso no, lo que digo, no implica, digamos, una ruptura total con el pensamiento. Digamos, una cosa es sacar el aura y otra cosa es negarlo. En el diario de Martí dicen que a las 7:30 se prepararon para desembarcar. Ya en aquella fecha era de noche, en una noche oscura. Me pregunto cómo pudieron encontrar esta playita. Porque indiscutiblemente en estas costas, en las zonas de rompiente fuerte y de roca, habría sido virtualmente imposible desembarcar. Caminar de noche por esos lugares donde nosotros con mucho trabajo hemos llegado de día. Y este lugar, este es un lugar sagrado. Estamos llegando, lamentablemente, al cierre, por lo menos por hoy, de esta conversación. Los tiempos, habitualmente decimos, llegado a esta instancia en radio, nos comprimen, nos hacen finitos. Cuando uno quisiera continuar de manera prolongada, y no sé si infinita, pero por lo menos prolongada, con estos temas. Y a ver si te parece, para cerrar por lo menos la conversación de hoy, y ojalá la podamos retomar en otro momento con otras facetas, otras entradas al universo martiano. Utilizo tu título. A ver. O parte del título. La experiencia corporal en los diarios de José Martí. La experiencia del cuerpo tiene que ver justamente con lo que veníamos mencionando, de ese regocijo. Es un goce que veo por estar en la naturaleza y por hacer la historia al mismo tiempo que está en la naturaleza. Fernanda Pampín, doctora en letras. Digamos, es un regocijo de llegar, no olvidemos que después de muchísimos años, él llega a Cuba, y sin embargo, cuando pisa tierra cubana, que él se baja del bote, es un salto, dicha grande. Nada más. Y es como que se resumen en 2 frases cortas, cuando uno espera que después de años y años de exilio y el deseo infinito de volver a la tierra, de pisar y de volver para hacer la revolución, él se queda helado y no puede más que decir: salto, dicha grande. Me parece el inicio del segundo diario fabuloso. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener,